Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Un placer volver a estar contigo los próximos 60 minutos, como bien sabes, dedicado al mejor rock nacional en sus diferentes vertientes y en sus diferentes propuestas. Te habla David Calderón y el programa que estás escuchando ya conoces de sobra, es Trovador Urbano. Un email de contacto para que te pongas con nosotros y nos mandes tu material, tus propuestas, tus noticias, bueno, lo que tú quieras, a trovadorurbanoradio@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Trovador Urbano y nuestro podcast para que escuches programas anteriores a saltomataradio.com/evento/trovador. Y no quiero perder mucho tiempo, no quiero centrarme en lo que es la música y recoger algunos trabajos que ya habías podido escuchar. Nos vamos hasta el sur de Madrid, vamos a recordar este Metal Madness mientras esperamos nuevo material de esta formación de Alcorcón, que son Invaders, y el tema que escuchas es el que cierra los 6 cortes de Metal Madness, Hijos del Metal, para este arranque en la nueva edición del programa. Gracias por la escucha, Invaders. Vamos a seguir adentrándonos en la última obra de los Zenobia, los cuales sacaron ese nombre 6 que daba título a su sexto álbum. Vamos a escuchar este Tu Amistad, que como no, debe ser algo importante en la vida de uno para tener valores y para poder seguir adelante. Ahí estás, escuchas a Zenobia. La entrevista en el día de hoy nos lleva hasta tierras murcianas para conocer al guitarrista Jesús SG, que ha sacado un fantástico trabajo que ha denominado Cloverfield y donde se incluyen 13 temas cada uno de una manera diferente, donde ha contado con interesantes vocalistas y en definitiva un trabajo que te queríamos presentar. Ahí te dejamos los minutos que charlamos con Jesús. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús SG, que desde Murcia acaba de hacernos partícipes de Cloverfield, que es su trabajo que a través de las 6 cuerdas nos propone toda su magia y todo su desarrollo imaginativo en un trabajo largo, interesante, donde se ha rodeado de gente que le ha dado un plus especial a esta obra que queremos presentarte. ¿Cómo está, Jesús? Muy bien, David. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Enhorabuena por el trabajo. Nos ha gustado mucho porque creo que tiene todos los condicionantes de un trabajo que mantiene la esencia de los Guitar Hero de los años 80, desde Steve Vai, Satriani o el propio Gary Moore, hasta el sonido de bandas como Dream Theater, pero en su vertiente más comercial, si se puede utilizar el término, sin entrar en términos muy progresivos, y también con un hard rock muy elegante de una factura, por ejemplo, del sello Frontier, ¿no? Que a través de esa producción que tú también has estado trabajando, pues nos acerca una obra larga con 2 versiones que también ahora nos contarás y que creo que era interesante que conociera la banda. ¿Cómo surge este trabajo tan amplio y tan diverso? Pues nada, digo, lo primero, darte las gracias por la opinión. Y bueno, la idea surge pues después de estar con muchas bandas, de llevar mucho camino y de decidir quiero hacerlo y cueste lo que cueste lo hago. Y poco a poco voy montando estudios y comprando material y pues, dedicándole mucho tiempo. Y sobre todo por eso, por las ganas de hacerlo, de realizarte en el plan quiero hacer esto y no hay ningún impedimento, solamente depende de mí. Y esa era un poco la historia, poder hacer lo que realmente me apetecía. Sin límites, sin tener que estar enfocado en un estilo concreto, poder hacer algo como realmente surge. Y como tú dices, poder haber tenido las colaboraciones que han habido, tener 2 cantantes como Heath Martin o como Chris Miller, que además son de un estilo muy diferente, pues le ha dado mucha vida, ha enriquecido mucho, porque has podido tirar para un horizonte mucho más amplio. Y además, con la idea clara de que este trabajo tiene que salir fuera de nuestro país, porque sería un error grave el quedarse en la piel de toro. Yo a mí al menos me lo parece, porque tanto Gitan como Chris le dan una particularidad muy seria a este trabajo. Sí, yo creo lo mismo que tú, que es un trabajo que tiene bastante posibilidad a nivel internacional. De hecho, no sé, mucha gente me lo ha comentado, que parece un trabajo, pues hecho en América o hecho en Inglaterra. Y claro que se nota, pues cantantes realmente con su lengua nativa y con su tiempo de estudio, con su tiempo de dedicación. Eso ayuda muchísimo, desde luego. Por supuesto, claro. Ha sido un plus poder contar con eso y con calidad, porque ya te digo, la variedad entre un tema como puede ser el primero, Born for Love, que es de un corte más heavy, más progresivo, Heizan se adapta perfectamente a ese estilo y lo defiende perfectamente. Y luego, el segundo corte, por ejemplo, el Keep Crying o la versión de Mania que hay con Chris, pues es su estilo, es que su voz es hard rock y son cosas bastante diferentes. Son 13 temas y has decidido incluir 2 grandes clásicos del pop, como es Never Ending Story y Mania, que podías haber incluido más temas propios, pero ¿por qué has incluido dos versiones y además en colocación en el trabajo prácticamente continuadas? Pues mira, la verdad es que son 13 temas porque realmente quería hacer un disco de larga duración. El disco dura 56 minutos y bueno, está casi al límite de lo que cabe en un CD. Por eso fue por lo que lo hice así, porque era lo que me cabía. Y quería hacer un disco extenso, variado y tal. El tema de las versiones, pues bueno, yo que sé, es que Never Ending Story para mí el libro siempre me ha encantado y la película pues me emocioné mucho con ella, la he vivido desde siempre y yo qué sé, tener la posibilidad de que la cantara Jaiz, también darle un rollo heavy, traerla un poco al sonido de ahora, pues era algo que me llamaba mucho la atención. Y un poco lo mismo con Mania, también dependía un poco de la voz. Contaba con Chris y Chris creo que le viene a ese tema, vamos, al pelo. Y es otro tema que también lo he disfrutado pues desde que era un crío. Y que creo que también que tienen una adaptación bastante buena. Te lo traes al tema del heavy y Mania parece un tema heavy. Y además la magia, como siempre, de alguien que en tu caso, que estás a las seis cuerdas, pues te gusta también poner ese punto personal en temas instrumentales, donde también haces una amplia referencia en este trabajo, que vuelvo a reiterar, que es Cloverfield. Sí, esa era un poco la idea. Los temas son básicamente exactos que los demás. He intentado hacerlos pues, lo más leales, pero luego en el tema de la guitarra, eso ya es otra historia. Quiero decir, en el tema de la guitarra hay muchos adornos, hay muchas capas que han surgido a partir del tema en sí. Pues después de estar hablando del trabajo, me parece interesante que recuerdes dónde se pueden hacer con la obra. Está funcionando bien, son tiradas pequeñas, pero ¿cómo se pueden acercar a Jesús SG y este Cloverfield? Bueno, pues la verdad es que en internet, nada más que poniendo Jesús SG, la primera página de Google ya te sale todos los enlaces a páginas digitales, a Spotify. Está en Amazon, está en varias tiendas por aquí, pero vamos, está en varias tiendas aquí en España y en Alemania, está en Japón, está en varios sitios. Pero también se puede pedir a mi correo. Tengo un correo donde se puede pedir, que sería info@jesussg. Jesús con G de gato y sin E, @gmail.com. Fantástico, pues de esta manera pueden acercarse a conocer esta obra que hemos estado presentando con su protagonista Jesús SG. Hemos entrado la entrevista con Boom for Love y cerramos con el tema instrumental New Way. Enhorabuena, reitero, Jesús, por este trabajo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, David, y nada, un saludo a todos los radio oyentes de Trovador Urbano. Volvemos a registrar el trabajo de Ceragon, de los valencianos Where the Stories Behind, donde se mezclaba, como bien te dijimos en su momento, el power metal con lo sinfónico y, en definitiva, una propuesta personal que no queremos dejar de lado con este The Eternal War, que es el tema que escuchas tras mis palabras. Ceragon. Leave it. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí Jaume de Off Heaven. Os voy a presentar un poquito a la banda, ¿vale? Como dije, nos llamamos Off Heaven, hacemos thrash metal y venimos de la provincia de Alicante. La banda está formada por Tomás y Carlos, que vienen de Amalgama, Rafa, que viene de Baloz, y yo, que vengo de Merraya. Estamos ultimando lo que va a ser nuestro primer EP, titulado Straight to Hell y ambientado en la Segunda Guerra Mundial. A continuación os dejamos un tema que se titula Rabbit Fire. Espero que os guste a todos. Y nada, confiamos en que la situación cambie un poquito cuanto antes y podamos editarlo y defenderlo en directo y encontrarnos con todos vosotros. Y sin nada más que añadir, mandamos un saludo a David y a su magnífico programa Robador Urbano. Un saludo a todos y muchas gracias. Lluvia que eres oro, Tu líquido sacia la tierra, la que trae la vida, cuando plantea aquella hortaliza. Eres sinónimo de sensatez, me trae el bienestar, una cordura perdida, entre lágrimas bien halladas. Mientras que la felicidad se oye al caer, un río canta en plena mañana, y los pájaros serán la serenata. Algunos no creen en ti, les da igual tu agua, solo piensan en el dinero, que no sirve para nada. Pero tú estás en mis recuerdos, en los juegos de niño, junto al amor eterno, en un viaje sin pausa. He was the wizard of a thousand kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feeling fine. ¿Se nos quedó alguna banda en ese especial que hicimos de vinilo en el tintero? En este caso, los coruñeses Cloaca, formado por un dúo que la verdad es que se adentra muy bien en terrenos del post-punk, de lo siniestro, del post-rock. Bueno, en definitiva, muy cercanos también a los sonidos setenteros y hacen una amalgama muy interesante de contenido en este, además, vinilo, como bien te digo. Vamos a escuchar Desfase para conocer la obra de estos coruñeses que denominaron Vertido Tóxico y que son Cloaca. ¡Gracias! Seguimos recordando y registrando a la banda Adhesoras, que hace unos meses nos hicieron llegar su EP Cerca de sus pasos, y con ese rock and roll de la tierra nos ofrecen este Bajo las estrellas, que suena de una manera magnífica. ¡Adhesoras! Cada noche bajo las estrellas, espantando el frío con una botella. Se aprieta el corazón, le duelen las ideas. Las siete vidas que gastó trajeron la tormenta. Del olvido y dueño del pasado. La suerte no camina cerca de sus pasos. El blues de su guitarra grita con el llanto, porque sabe que no volverá a besar sus labios. Y hoy suena más esa canción que llena de valor. Da color al cielo. Su voz rompe el miedo y la razón. Sopla el viento a su favor, porque vive en su recuerdo. Farola brilla en su tristeza. Colecciona tiempo y vive entre seis cuerdas. Si cierra los ojos sueña que es eterna. La llama de su corazón arderá por ella. Y hoy suena más esa canción que le llena de valor. Le da color al cielo. Su voz rompe el miedo y la razón. Sopla el viento a su favor, porque vive en su recuerdo. Y hoy suena más esa canción que le llena de valor y le da color al cielo. Rompe el miedo y la razón, sopla el viento a su favor, porque vive en sus recuerdos, sus recuerdos. Permanente entre el suelo y sus zapatos, otro viaje sin billete, compañero del asfalto, el verano más caliente o el invierno congelado, todo lo que le hace fuerte recordarla entre sus brazos. Entre sus brazos. Entre sus brazos. 60 intensos minutos de Radio Rock, donde hemos tenido entrevista, poesía, también hemos contado con grupos que nos cuentan sus peripecias con sus nuevos temas y, en definitiva, novedades discográficas y clásicos que aderezan un bonito programa que espero que haya sido total de tu agrado. Como siempre, trovadourbanosradio@gmail.com si quieres seguirnos y enviarnos tu material. También a través del mundo puedes sabernos o seguirnos en facebook.com/trovadoururbano y nuestro podcast, que es asaltomatarradio.com/evento/trovador. Y con este Volviendo a Casa, este bonito tema donde transcribe ese día duro y esa rutina diaria para abrazar a tu amada o a tu amado cuando uno llega a su hogar. Rata Blanca es el que pone este broche de oro para la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Sé feliz. Hasta pronto. Caminos que extravié. Oh.